ya más vida que los gatos, ni tu amor y muerte en cualquier saco. Saco a pasear pecados y de encontrarte me he cuidado. Tengo mucho asfalto en los bolsillos y alguna que otra piedra en el zapato. Quédate un ratito más, que de ternura voy cargado. Hablo poco, late el cuerpo, duelen llagas, dejo puertos, me enseñaron a correr. Y tropiezo con tu cuerpo, una flor en el desierto, y de tu sed quiero beber, quiero beber. Enfrentado a tantos sueños rotos, con decisión y más, cara que espanto. Y cuando tengo cerca tu calor, no me decido a ser quemado. Ganas tengo de que pasen trenes y de subir contigo de la mano. Y sin embargo huyo, corazón, me pueden más los escenarios. Huyo por no hacerte líneas en los mapas, huyo por no atar tus alas a mi cama. Dejo que respires y escribas con más ganas historias en los libros que hablan de tus faltas. Dame de beber los restos de batallas y deja en mis cajones alguna de tus bragas. Poco late el cuerpo, duelen llagas, dejo puertos, me enseñaron a correr. Y tropiezo con tu cuerpo, una flor en el desierto, y de tu sed quiero beber, quiero beber. Huyo por no hacerte líneas en los mapas, huyo por no atar tus alas a mi cama. Dejo que respires y escribas con más ganas historias en los libros que hablan de tu espalda. Dame de beber los restos de batallas y deja mis cajones alguna de tus bragas. Y deja en mis cajones alguna.